mejores balnearios de Perú y, por qué no decirlo, del mundo. Saludos, saludos para todos nuestros amigos oyentes de los diversos países que nos han enviado sus comentarios. Vamos a dar un fuerte aplauso para nuestros oyentes de Venezuela. Así es, escuchando en vivo y en directo. De los Estados Unidos de Norteamérica. Por Asia tenemos a Japón. Corea. Gracias. Europa, Inglaterra. Y entre muchos, muchos países de verdad que nos envían sus comentarios, les agradecemos muchísimo por estar siempre pendientes de lo que La Punta Radio brinda a través de su programación. Así es, este es un programa entre amigos. Y entre amigos, el día de hoy, ustedes serán los invitados. ¿Por qué les digo esto? Porque simplemente hemos tenido una semanita un poco recargada en cuanto a situaciones que se han dado en nuestro distrito. Y quiero ponernos al tanto de todo ello. Así que hoy tendremos noticias que se han suscitado en esta última semana en el distrito de La Punta. Algunas que han tenido bastante repercusión pública, así es, bastante repercusión pública, muchos, decenas, es más, no exagero, cerca de un centenar de comentarios a través del Facebook en nuestro periódico La Punta, han estado opinando los vecinos sobre situaciones que se han dado en este lugar tan querido para nosotros. Así es, vamos a comenzar con una de las últimas. El día viernes se realizó en nuestro distrito el desfile cívico escolar militar por fiestas patrias. Así es. Este desfile, pues, que todos los años se realiza en nuestro distrito, con la participación de las diferentes instituciones educativas, instituciones militares e incluso equipos y clubes que practican deporte en nuestro distrito, así como nuestra principal institución, que es el municipio de La Punta, se dio inicio a las 10 de la mañana en nuestro parque principal de La Punta. Todo iba muy bien. Realmente saludamos y felicitamos la iniciativa de los colegios, de los niños que participaron en ella. Muy, muy, muy, muy bonitas alegorías, niños disfrazados con uniformes militares, deportistas. Nos estuvo acompañando la Policía Nacional del Perú también con su escolta, la Marina Mercante, la Marina de Guerra del Perú con su escuela naval. Así es, nuestra Policía Municipal. Los colegios que participaron son los que funcionan en nuestro distrito. Llámese el Colegio Clara Coborno, de Coborno, el Lincoln La Punta, el José Gómez Barreneche en su nivel primaria, los Nidos, Sonrisas, Santa María de la Paz, Crayolas, Mini School se llama ahora, ¿no es cierto? Así es. Todo iba muy bien, todo bonito. De verdad que, a pesar de que no hubo un orden en el desplazamiento, porque usualmente en años anteriores se mantenía un orden de desplazamiento, ¿no? Primero desfilaban los niños, luego los niveles primaria, secundaria, luego las instituciones invitadas, ya sean públicas o militares, y finalmente cerraba pues nuestra institución local, que es el municipio de La Punta, con sus diferentes áreas. En esta oportunidad no se dio así. Pudimos notar durante el desarrollo del desfile escolar, digámosle, una mezcla, ¿no? Primero iniciaron algunos nidos, luego las instituciones militares, luego las brigadas, el CIAN, nuevamente algún colegio. A pesar de ello, no se dejaba de lucir este evento cívico-patriótico. La nota, digámosle, un poco fallita que se dio casi al finalizar este evento cívico-patriótico fue el retiro abrupto de la pista de desfile y de la zona de emplazamiento del Colegio Clara Codorno de Codorno. ¿Pero qué pasó? A ver, nos preguntamos qué pasó. Nosotros estuvimos cubriendo el evento del desfile escolar. De verdad que las imágenes que hemos publicado en el Facebook así lo confirman, ¿no es cierto? Todo muy, muy bonito, como les decía anteriormente, hasta que llegó el momento en la que supuestamente tenía que presentarse el cohorno en la pista de desfile y no hizo su aparición. Nos apersonamos inmediatamente al colegio a preguntar el motivo del por cual los niveles de primaria y secundaria, escoltas y la agrupación en sí del Colegio Codorno no se había presentado. Así como también decenas de padres de familia de los alumnos de Clara Codorno preocupados por la situación. Un día antes, la mayoría de los padres, dentro de los cuales me incluyo porque tengo a mi hija ahí estudiando, teníamos todo un trajín para poder preparar a nuestros niños. Nuestros niños estaban entusiasmados, de verdad, deseosos de participar al día siguiente. E incluso algunos un poco resfriaditos, pero igual querían marchar porque es una fecha realmente emotiva, ¿no? La celebración de nuestras fiestas patrias. Y nos dimos con la sorpresa de que había habido en el punto de emplazamiento, al parecer, una mala coordinación de los organizadores, lo cual motivó a que el director y los miembros del Colegio Clara Codorno se retiraran del lugar y no concluyeran con su presentación en la pista de desfile. Así es. ¿Pero qué pasó realmente? Sí, lo vamos a decir y lo vamos a tratar claramente. Tenemos grabada la declaración del director y una carta que el municipio le envía al Colegio Clara Codorno. Pero volvemos con este tema importante en el siguiente bloque. Entonces vamos a ponerles una musiquita para que se vayan relajando. Música del momento. Con ustedes lo dejamos a Selena Gómez. Y su tema. Come on, girl. Ok. Adelante, Selena Gómez. Como de la buena música. Ya volvemos. No lie, no lie. Selena Gómez, que está viendo el rating en décimo día en las diferentes emisoras de nuestro país. Y la gente joven nos está pidiendo más música, así que le vamos a dar un tema más para complacer a esta gran juventud, que está con lo mejor de la música de moda. DJ Mender, Hurricane. Y ya viene quien dice de los motivos por el cual el colegio Clara Coborno de Coborno se retiró del desfile escolar 2013. He's got the way. Su programa Entre Amigos, y aquí estamos difundiendo las últimas noticias en el distrito de La Punta. Así es, les estábamos tocando el problema que se suscitó durante el desfile escolar del presente año, el día viernes, aquí en el distrito de La Punta. ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a que el colegio Clara Coborno se retire del desfile escolar? Escúchenlo ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. Estas son las palabras del director del Colegio Clara Coborno de Coborno en una entrevista que le hicimos minutos después de suscitado el hecho. ¿Se podría explicar por qué motivo se Clara Coborno no se ha presentado en el desfile? Nosotros hemos estado en una reunión de con la dirección general de la empresa, primero para pedirle de que los desfiles no pueden ser una competencia, porque no puede haber competencia entre dos colegios que son los representativos. ¿Por qué? Porque la mitad del colegio siempre tiene la sensación que no politiza. O sea, para no entrar en esas políticas, nosotros desde este año habíamos pedido que no sea competencia, que sea una participación, de tal manera que todos participamos, trabajamos en grupo. Sin embargo, además esa petición estaba respaldada porque así como años anteriores habíamos tenido la sensación, porque no tenemos pruebas, pero sí tenemos los hechos, es decir, por ejemplo, el año pasado, 5 minutos antes, nos avisan que nuestra pista de música musical para el grupo de deportivo se había desaparecido y que no la teníamos. Y en 5 minutos nosotros teníamos que llevar nuevamente la pista musical. Obviamente la pista musical no salió como debería haber salido, los chicos no tuvieron que salir a 4 tonos y fue una cosa que ya estaba así planificada. Años anteriores hemos tenido similares situaciones. Y en los eventos que hemos tenido, culturales también hemos tenido, los últimos, por ejemplo, creo que ha habido algunos papás que han querido. Entonces, nosotros decidimos participar. Si no es competencia, participar. Pero no le confirmaron un día antes de que no era competencia, o si era competencia. No, ya nos confirmaron que no era competencia. Lo que pasa es que hoy día, saltando 5 minutos, vienen y nos cambian la regla. Nosotros hemos quedado con unas normas hasta el día de la semana pasada. Y tenemos la copia de los documentos que nos enviaba la municipalidad. La base de la policía. Así, faltando 5 minutos, viene una señorita de parte de la municipalidad y nos dice que se cambió la regla. ¿Cuándo se ha cambiado la regla? Ayer. Muy bien, esas fueron las palabras del director del Colegio Clara Coborno de Coborno, el señor Jorge del Río Torres. Así es, se habría suscitado una mala coordinación por parte de los organizadores. Si bien es cierto, se estila que días previos al desfile escolar se realicen reuniones de coordinación con los planteles e instituciones que participan en esta actividad cívico-patriótica, el acuerdo ya estaba dado, o sea, el desfile es, como en años anteriores, ya no se iba a realizar a través de una competencia para llevarse el gallardete del año, ¿no? Que se estila en otros distritos a dar al mejor colegio que realice su presentación en esta actividad. Así es. Lo que dice el director es claro y es cierto, ¿no? Porque en nuestro distrito solamente existen dos colegios a nivel de, que tiene nivel primaria y secundaria, a diferencia del Gabriel Barrenechea, que solo tiene primaria. Entonces, al existir dos colegios, es un poco difícil hacernos enfrentar en una pista de desfile por un gallardete. Entonces, lo que ellos plantearon fue pues, que sea una presentación cívica patriótica, más no una competencia. Y tiene razón en parte, ¿no? Tiene razón en parte porque no es bueno crear, digámosle, ese tipo de rivalidad, entre comillas, ¿no? Por un concurso o por un gallardete. Eso se acordó y se aceptó en las reuniones. Según lo acabamos de escuchar de propia versión del director del Codorno, e incluso existen documentos en la cual firman pues, todos los participantes que esto iba a ser así. Lamentablemente, según manifiesta el director, cinco minutos antes de que se realice la presentación, les cambian la regla de juego. Una de las trabajadoras se le acerca y le dice que sí iba a proceder al concurso, y es más de que el orden de desfile, el orden de presentación de cada colegio se había variado, ¿no? De que tenía que cerrar el Inco la punta toda vez que el año pasado había ganado el gallardete. ¿Cuál incomodó definitivamente pues, al plantel coborniano y tomaron la decisión de retirarse porque no estaban de acuerdo con lo que se les estaba presentando a último momento? Así es. En los diferentes desfiles escolares o militares, siempre la característica principal es de que los desfiles los cierran las instituciones más antiguas, por su tradición, por el tiempo que tienen trabajando, ¿no? Siempre ha sido así, incluso en los desfiles anteriores en la punta, siempre se ha respetado ese orden. Muy por encima de los logros que hayan tenido en los desfiles anteriores. Es cuestión de respeto a la antigüedad, ¿no? Como en el verbo militar se dice, la antigüedad es clase. Es cierto, eso se estaba respetando siempre, pero en esta oportunidad no se quiso hacer de esa manera. Lamentamos la descoordinación que hubo en las áreas de la municipalidad, que fue la institución encargada de organizar este desfile. Pero bueno, aquí los únicos perjudicados fueron los niños, ¿no? Muy por encima de la decisión, tal vez un poco apresurada del director, yo creo que se debió optar en los niños, ¿no? Pero en parte también tiene razón el director, ¿no? O sea, no puede ser que esas sensaciones, como él lo llama, se hayan estado dando, ¿no? Desde años anteriores contra el colegio Clara Coborno de Coborno, un colegio que tiene raíces y tiene muchos años y tradición en nuestro distrito. Pero en fin, posterior a esto, el municipio de La Punta le hace llegar una carta al colegio Clara Coborno de Coborno, en la cual pues, le presenta las disculpas. Se las voy a leer para que ustedes puedan estar al tanto de la respuesta del municipio distrital en la carta número 235 dirigida al señor Jorge Luis del Río, director del colegio Clara Coborno de Coborno. Mediante la presente le hacemos llegar a usted nuestros cordiales saludos en nombre del señor alcalde y en el mío propio. El motivo de la presente es para transmitirle nuestro profundo pesar por la decisión tomada el día de hoy de retirarse de la actividad del desfile cívico patriótico La Punta 2013, por no estar de acuerdo en el orden de ubicación en el bloque de instituciones educativas. Decisión que estamos seguros ha afectado tanto a los alumnos, docentes y padres de familia que se prepararon con un empeño y entusiasmo para rendir su homenaje a nuestra patria por su 192 aniversario de proclamación de la independencia. como era su conocimiento, en la reunión de coordinación realizada en el mes de marzo del presente año, los directores asistentes aprobaron la propuesta de su digna institución de no desarrollar el concurso para la entrega del gallardete municipal, por lo que la institución Lincoln La Punta, como último ganador a nivel distrital del año 2012, presentó su solicitud de ser la delegación que cierre el bloque de instituciones educativas, por lo que se reconsideró el orden de presentación. Finalmente, expresamos nuestro deseo de que esto de impasse de incomprensión se supere a fin de continuar manteniendo y fortaleciendo las relaciones cordiales y de respeto que nos merecemos todas las instituciones de nuestro distrito. Seguro de contar con su amable atención, reiteramos a usted nuestro sentimiento de especial consideración. Firmado por la licenciada Elizabeth Rivera Galdós, la jefa del área de educación de la Municipalidad de La Punta, refrendada por su gerenta, la señora Caterina Sassari. Así es, lamentamos profundamente, dice, que se haya dado este malentendido. Si bien es cierto, la carta dice que Lincoln La Punta solicitó pues cerrar el desfile por ser ganador del anterior concurso, al parecer, el colegio Clara Coborno de Coborno no tenía conocimiento de esta aceptación que el municipio había aceptado, valga la redundancia, ¿no? De que sea este colegio como ganador del año anterior el que cierre el desfile. Entonces, lo único que podemos notar aquí es de que ha habido una mala coordinación, señores, mala coordinación que ha afectado y ha ennegrecido o desmerecido este gran evento cívico patriótico. Esperemos sinceramente que no se vuelva a repetir, que trabajen con más orden. Nosotros tenemos conocimiento de que esta actividad lo organiza la Gerencia de Desarrollo Humano y la Gerencia de Servicios Sociales, que tiene a cargo el área de educación. En años anteriores, la coordinación era directa y efectiva. Las cosas se planteaban desde un inicio y se mantenían desde hasta el final. Y no habían cambios a último momento que ocasionen este tipo de impases. Lamentablemente no sabemos qué es lo que está pasando. Pedimos a nuestras autoridades pues, que trabajen con mayor orden, con mayor ahínco y con mayor seriedad, para que estas cosas no se vuelvan a repetir en nuestro distrito. Se lo decimos de todo corazón, en buena onda, y así y como amigos que somos, de que esto no se repita, que no se repita de verdad, porque ha desmerecido todo el evento por el cual nuestros niños se prepararon para dar lo mejor de sí en esta fecha tan importante para nuestra patria. Así es. Estamos en el programa Entre Amigos. Vamos a cambiar de tema. Vamos a ir a otro bloque, pero tenemos una noticia que ha sido, el comentario de hoy. Si usted no se enteró, aquí en lapuntaradio.com se enterará. Hoy hubo una bronca, una pelea que realmente llamó la atención de muchos de nuestros vecinos que se encontraban en el perímetro del Mercado Municipal de La Punta. Así es, dentro del Mercado Municipal de La Punta se suscitó una pelea que terminó en la comisaría. Ampliaremos esta información en el siguiente bloque. Así que vamos a dejarlo con un poquito más de música y esperamos sus comentarios. Hay comentarios diversos sobre el tema del desfile escolar. Los aceptamos todos, siempre y cuando sea con altura. Y en buena onda, lo que queremos es que esto se corrija y que las cosas sean mucho mejores en nuestro distrito. Regresamos en breves instantes. Ahí lo dejamos con un tema más que está sonando en nuestras radios nacionales. Ay, ay, ay, ya lo escucharon nuestro DJ, no es necesario que lo repita. Nos vemos en la buena música y regresamos con su programa Entre Amigos en lapuntaradio.com. Leave a good tip, I'ma blow all my money, don't you come. Entre amigos, trayéndole las últimas noticias de nuestro distrito. Y como les comentábamos anteriormente, hoy en nuestro mercado municipal se suscitó una pelea, una bronca, como le dicen los jóvenes, ¿no? Entre el administrador del mercado y el hermano de uno de los concesionarios que tienen ahí su negocio, si no nos equivocamos, es un fotoestudio que está en el segundo piso, cuya propietaria vino días atrás a nuestra oficina a denunciar que había sido víctima, pues, de agresión por parte del administrador, pero no especificaba si era física o verbal. Le pedimos que nos dé sus datos, su nombre, qué es lo que había pasado, si había denuncia por medio, como es usual en el periodismo, ¿no? Pedir toda la denuncia completa para poder también a su vez recibir la versión de la otra parte. Lamentablemente no se quiso identificar, no quiso que saliera su nombre en la noticia y nosotros no nos prestamos para eso. O sea, como medio de prensa, siempre vamos a procurar poner nuestro primer principio, que es la objetividad de los hechos, ¿no? Como lo acabamos de difundir en la nota anterior, ambas partes, o sea, presentan sus descargos y ustedes sacan sus propias conclusiones. Definitivamente esto trae como consigo, pues, diferentes comentarios y diferentes posturas, ¿no? Las cuales entendemos y respetamos, ¿no? Respetamos siempre y cuando se haga con altura, con orden, ¿no? Y sin faltamiento de respeto. Caso contrario, lamentablemente, pues, no podemos poner al aire faltamientos que ha habido como en otros casos anteriores, ¿no? En los cuales nos hemos visto obligados a sacarlo de Facebook, porque simplemente no podemos permitir ningún tipo de faltamiento de ese tipo, ¿no? Entonces, hoy, Hoy en la tarde, hora de la tarde, el administrador del mercado municipal fue agredido físicamente. ¿Qué pasó? Como la propietaria, la concesionaria de ese fotoestudio, no, al parecer no obtenía pues lo que estaría buscando, tal vez las disculpas o el aclare del impasse que tuvo con el administrador anteriormente, su familiar, su hermano vino personalmente y se enfrentó al administrador verbalmente, inicialmente y finalmente a punta de golpes. Lamentablemente nuestro administrador municipal quedó levemente herido en el rostro. Intervinieron rápidamente los efectivos de la policía municipal, separaron a los dos enfrascados en la pelea y fueron trasladados a la comisaría del sector. Este caso está en proceso de investigación. Definitivamente va a terminar probablemente como una denuncia, ya sea judicial, aunque en sus inicios sería bueno que vaya a la gobernación para que nuestra gobernadora pues pueda ayudar a solucionar este impasse y este tipo de problemas. Señores, estos actos, de verdad, hasta cierto punto me da un poquito de pena difundirlos y comentarlos, pero son cosas que se dan, no nos podemos tapar los ojos, ¿no? Ni como el avestruz enterrar la cabeza y querer ver lo que está sucediendo. Lamentablemente se dio en nuestro distrito, no se debería de dar, no se debería dar. No estamos de acuerdo ni nunca vamos a apoyar las agresiones físicas, ni menos las verbales. Esperamos que las autoridades competentes den solución a esto y que no se vuelva a repetir. Que no se vuelva a repetir en nuestro distrito, señores. No estamos en otro lugar, estamos en la punta y tenemos que vivir de acorde como todos los vecinos tratamos de llevarnos bien, en paz, ¿no? La amistad, la armonía que debe reinar. Aunque por ahí nos comentan de que la concesionaria no vive en el distrito, pero ni aún así, si se vio afectada o que se le vulneraron sus derechos o agredida, para eso está la justicia, señores. No por eso voy a tomar la ley por mis propias manos. Así que a corregir estos hechos y que no se vuelvan a suscitar en nuestro distrito. No hemos mencionado nombres porque no queremos que ustedes pues se refieran directamente a las personas involucradas. El caso se encuentra en la comisaría en proceso de investigación. Así es. Qué bonita música. Qué bonita música. Súbele volumen, por favor. Que me gustaría que todos pues sintiéramos este gran sentimiento en lo más profundo de nuestro corazón, que es el de vivir en la punta, el de disfrutar de su hermosa playa Cantolao. Así es, su poza de la arenilla, tan hermosa, que muchas veces se llena de aves, y qué maravilloso es espectar ese paisaje natural que tenemos en nuestro distrito. Arruinada, majestuosa, arrollada por las olas. Estamos entonces compartiendo información que se dio en nuestro distrito. Por ahí nos han comentado, y esto sí hemos podido confirmarlo por versiones y averiguaciones que hemos hecho, de que el domingo pasado al parecer se suscitó un robo en un domicilio, en una vivienda ubicada en Fanning, en nuestra calle Fanning. La policía está investigando este hecho. Esperamos de que las cámaras de seguridad del distrito hayan captado este hecho delictivo y que las personas responsables pues pronto estén entre rejas. La punta se caracteriza por ser uno de los distritos más seguros, así es, pero hay hechos aislados que muchas veces embarran este título que tenemos como distrito seguro. no es para menos, ¿no? Muchas partes, usted prende los noticieros del día, matanzas, robos, marcas, secuestradores, de todo, ¿no? Qué pena, estamos yendo un poco mal en cuanto a seguridad a nivel nacional, ojo, a nivel nacional. Sabemos que nuestra policía municipal pues va a tomar la medida del caso y va a redoblar los esfuerzos para que no se vuelvan a suscitar estos hechos en nuestro distrito. Ahora que viene fiestas patrias, muchos vecinos salen a pasear, se van de viaje, algunas casas pues quedan bajo el cuidado y protección de nuestros efectivos de seguridad. Esperamos redoblen esfuerzos y estén atentos a cualquier situación que se presente. Así que seguimos disfrutando esta noche. ¿Usted quiere hacernos alguna pregunta? Ahí está el fanpage de lapuntaradio.com. Estaremos trasladando sus preguntas o saludos para que con todo gusto la puedan recibir las personas en el lugar donde se encuentren. Quiero saludar muy afectuosamente. El día 9 de julio estuvo cumpliendo años nuestro querido regidor y muy conocido en nuestro distrito, Jorge Cobo Palacios, aquí desde lapuntaradio.com. Nuestros sinceros saludos. Esperemos y sabemos que le haya pasado muy bien. A esa palma para Cobo Palacios, que ha cumplido años el día 9 de julio. Para él y para toda su familia y para todos los amigos pues, que han estado cumpliendo años también en nuestro distrito. En los siguientes programas vamos a abrir un espacio de saludos por cumpleaños a todos nuestros queridos vecinos pues, que quieran hacer público ese día tan especial en sus vidas. También no quiero dejar pasar por alto, el día de ayer estuvo cumpliendo años mi sobrina e hijada, Alessandra Reina, ella está en los Estados Unidos, en New Jersey, asistió su famoso Sixteen, allá se celebra el Sixteen, como en el Perú se celebra el quinceañero, algo así, tengo entendido. Esperamos que lo hayan pasado bonito, Alessandra, con mucho cariño aquí desde Perú. Desde la punta del Callao te estamos haciendo llegar nuestro caluroso saludo por ti, automástico. Para las 8 de la noche estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el corazón de la punta. Estamos ubicados en la cuadra 3 de la avenida Grau, lapuntaradio.com. Vamos a poner un tema musical más para venir en el último bloque del programa. A todos nuestros amigos que deseen hacer publicidad, quieren promocionar su negocio, quieren que crezca sus ventas, quieren ganar más dinero, ¡hey! Esta es la oportunidad. Lapuntaradio.com les ofrece sus espacios publicitarios. Usted va a poder promocionar su empresa, institución, o asimismo a través de los public reportajes que estaremos brindando. Y este mes de julio estaremos sacando el periódico físico, el periódico La Punta, que llegará a sus hogares antes de fiestas patrias. Apresúrese, no cobramos caro, caratito nomás para todos nuestros vecinos. Así que a esperar con ganas en la próxima edición del periódico La Punta, distribución gratuita. Así que regresamos, un tema musical y volvemos con su programa Entre Amigos desde La Punta, el mejor lugar para vivir. Going crazy, doing it stupid. Think about this pumping, make it Desde la punta, hoy 13 de julio, son exactamente las 7:51. Así es, hoy hemos tenido realmente un sábado muy bonito, maravilloso para nosotros, porque es la primera vez, hasta donde tengo conocimiento en la historia de la punta, que una emisora radial está transmitiendo en vivo y en directo para todo el mundo. Saludos punteños a todos los rincones del mundo, porque sabemos que donde ustedes están, ahí está la punta, porque ese sentimiento que llevan consigo es el mismo sentimiento que nosotros sentimos aquí en la punta al estar transmitiéndoles nuestro programa en vivo y en directo. Así que, como les decía al comienzo, hoy hemos tenido un sábado muy bonito, 4 programas, señores, 4 programas en vivo. Primera vez, créanme que ni yo me la creo. Este primer programa que dirigió el doctor Alexander Bazán Larco, destacado abogado punteño, así es, 100% punteño, buscando justicia. Así que, amigos, si usted cree que no puede contra la corriente, si usted cree que sus derechos están siendo vulnerados, si usted cree que no hay justicia, a través de este programa usted podrá conseguir el apoyo. Yo he conversado personalmente con el doctor Alexander Bazán y él se ha comprometido con esta causa, que es la de ayudar a las diferentes personas que necesiten de ese apoyo, de esa asesoría legal. Así que no se pierda entonces el próximo sábado de 4 a 5, Buscando Justicia con el doctor Alexander Bazán Larco, que estará gustoso de poder servirlo legalmente. Nuestro siguiente programa, el que condujo nuestro amigo Renzo Fígalo, un destacado joven punteño, estudiante de periodismo de la Bausate y Mesa, tribuna abierta, ¿no? Caballero, tribuna abierta, imagínese, porque ustedes pueden participar de la transmisión con sus comentarios, sus pedidos. Se tocarán temas de vital importancia en los cuales ustedes pues tendrán la palabra, la voz también dentro de esa hora de programa que se está transmitiendo ya a partir del día de hoy en lapuntaradio.com. Y cómo no dejar de mencionar también a nuestro tradicional club Regatas Unión. Así es, este tradicional club que actualmente está siendo presidida por el señor Enrique Marico, nos está brindando este espacio, la Hora Unión. ¿Por qué? Es un club que tiene historia, tradición en nuestro distrito. Ese es el motivo también que nos llevó a brindarle el espacio al Club Regatas Unión. Y porque también pudimos comprobar in situ que el club está levantándose, así es, levantándose y va avanzando para retomar el nivel que siempre ha tenido, o que en anteriores años pues dejó de tener, ¿no?, por momentos, pero que ahora sí está creciendo. Se le nota bastante entusiasmo, bastante esfuerzo al presidente Enrique Marico. Desde aquí nuestro saludo para él y que siga adelante con su programa La Hora Unión. Desde mi espacio, ya pues me voy a reventar cohetes yo solo, ya que nadie me lo revienta, mentira. Así es, en realidad nuestro espacio de una hora que lo hemos denominado Entre Amigos va a tener diferentes tipos de difusión, como el de hoy, por ejemplo, que nos hemos abocado a difundir las noticias que se han protagonizado en esta última semana en nuestro distrito. Así es, no siempre hay noticias en la punta, ojo, estas son a las 500. Con decirles de que cuando editábamos el periódico La Punta, había meses que solamente había dos noticias y encima, digámosle, poniéndolo dentro del nivel de importancia, estaban en término medio, pero son noticias, importantes o no importantes, trascendentes o no trascendentes, son noticias de las cuales ustedes tienen derecho a estar informados. Y esa es nuestra labor informativa como medio de prensa, es esa, la de comunicarles. Así no les guste a unos, así les dé a otros. Nosotros siempre les estaremos comunicando cada una de las noticias que se susciten en nuestro distrito. Así es, como es. Así como dicen algunas personas, sin pelos en la lengua. Ya estamos ahí en la parte final. Nuevamente, nuestro pedido a nuestros amigos auspiciadores. Quiero agradecer grandemente a los negocios que siempre nos han apoyado y que vamos a volver a visitarlos en el transcurso de la próxima semana. Con mucho cariño, nuestros saludos a esta gran panadería y cafetería, Panarelo. Panarelo, la mejor panadería del distrito de La Punta. Así es. La bodeguita del tío Tan. Así es, la bodega Tan. Nuestro amigo el chinito de acá de la esquina de Arrieta con Bolognesi. Gracias, bodega Tan. porque siempre también nos apoyan. Al Bazar Wendy, así es, Wendy, este bazar que está muy bien surtido, se encuentra ubicado pues en las afueras de nuestro mercado municipal. Bazar Wendy, gracias también porque siempre nos han apoyado. Cómo no dejar de mencionar también a Freddy, el mejor estilista del Callao. Así que el arte hecho belleza en usted, sus manos hacen arte y lo hacen resaltando cada una de sus cualidades de todos sus clientes. Freddy, Salón de Belleza Freddy. Quiero mencionarlos a todos, por favor, para que no se me resientan. También a 007, 009, ¿no? 007 es el espía que llamó. Así es. Un negocio que nos brinda lo mejor en lo que es productos gastronómicos, llámese los canelones, la lasaña, los ravioles de carne, ya me está dando hambre de solo mencionar todo esto. Así es que Restaurante 009, también nuestro agradecimiento. Están ubicados en el Malecón Pardo, así es, frente a la base de la Policía Municipal. Y a Chifa Barco Petit, así de nuestro amigo Jorge Barco, uno de los mejores chifas que se encuentra ubicado en Chucuito y que también atiende a toda la gente de la punta. Restaurante El Bistró, Bistró, ¿no es cierto? Así es, Restaurante Bistró, está a media cuadra de la plaza principal. De nuestro amigo Roberto Carreras, él los atiende con lo mejor de su especialidad en pescados y mariscos. Y nuevamente, como lo hicimos en el primer programa, también agradecemos a la bodega, a las bodegas que hay en la punta, Meche 1 y Meche 2. Si mal no recuerdo, en honor a nuestra amiga Mechita, que Dios la tenga en su gloria. Nuestro agradecimiento también para estos dos grandes negocios que nos ofrecen todos sus productos en lo que es bazar, abarrote, librería, copias, anillados, entre otros. Así que si usted desea comprar sus artículos, vaya a Meche. Al Salón de Belleza Carlex, ubicado en nuestro distrito, así es, aquí en Bolognesi, en la cuadra 2. Gracias también, Carlex, por apoyarnos siempre. Ay, ay, ay, tenemos tantos auspiciadores que se me hace un poco largo. Al profesor de matemáticas Jorge Luis Agramonte, a Johnny Gas. Johnny Gas, ¿quién le lleva el gas a su casa? Johnny Gas, él trabaja con solgas y con flama gas. Así que Johnny Gas, también gracias por tu apoyo y auspicio. A Tito Batifora, la panadería y bodega que queda en el mercado municipal, a la dulcería El Farolito, al restaurante de Eli, entre otros. Así que si usted quiere unirse a este gran grupo de auspiciadores, llámenos a los teléfonos 453-9906 o envíenos un mensaje a través del Facebook que nosotros estaremos muy gustosos de poder atenderlos. También tenemos un celular para que ya puedan tener trato directo. Llámenos al 9401-95368. Ahí lo atenderán con mucho gusto y usted podrá transmitir su publicidad a través de lapuntaradio.com, periódico La Punta y el Facebook del periódico La Punta. Nuevamente repetimos el celular, tome nota, 9401-95368. ¡Llámame! Yo soy bueno, ya llegó el momento de la despedida. Otros dicen que es muy triste, pero para nosotros no. De verdad que nos sentimos contentos de haber llegado nuevamente a sus hogares. Les agradecemos de todo corazón el que nos hayan abierto la puerta de su corazón y nos hayan sintonizado. No se olviden de seguir disfrutando. Nosotros le ponemos lo mejor de la música en todos sus ritmos y de todas las décadas. Así que muchas gracias. Soy Ángel Covellas, conductor del programa Entre Amigos, aquí desde La Punta. Será hasta la próxima semana. Eso quiere sintonizarnos a partir de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. ¡Hasta la próxima! Thank you.